comiendo muégano, miraba plácido una película de puro amor. Llegó un genízaro, me dijo cállese, no ve que el público ya se enfadó. Le dije, Cándido, pruebe mi muégano, verá qué espléndido. Y él lo probó, me dijo, Cáspita, qué buenos muéganos. Se puso cómodo y así cantó. Comiendo muéganos se alegra el ánima, se pone fúlgido mi corazón. Que traigan muéganos, aunque haga estrépito, yo quiero muéganos para mi amor. Y llegó el comandante y también lo probó, y poniéndose serio así cantó. Sabrosos. Comiendo muéganos se alegra el ánima, se pone fúlgido mi corazón. Que traigan muéganos, aunque haga estrépito, yo quiero muéganos para mi amor. Y llegó la patrulla y también lo probó, poniéndose alegre, así cantó. Comiendo muéganos se alegra el ánima, se pone fúlgido mi corazón. Que traigan muéganos, aunque haga estrépito, yo quiero muéganos para mi amor. Y la gente del cine que escuchó el vacilón, olvidando el enfado, también cantó. Comiendo muéganos se alegra el ánima, se pone fúlgido mi corazón. Que traigan muéganos, aunque haga estrépito, yo quiero muéganos para mi amor.